¿Qué saben los estadounidenses sobre asuntos internacionales? Esto basado en los recientes resultados del Pew Research Center realizados en mayo de 2022 sobre las percepciones en los Estados Unidos respecto del mundo global. Y es que los estadounidenses saben mucho sobre ciertos líderes e instituciones. Por ejemplo, casi 8 de cada 10 adultos estadounidenses puede ver una foto de Kim Jong-un e identificarlo correctamente como el líder de Corea del Norte. Y casi 2/3 saben que Boris Johnson es el actual primer ministro del Reino Unido. Una escasa mayoría también sabe que Ucrania no es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Sin embargo, como muestra una reciente encuesta del Pew Research Center, los estadounidenses están menos familiarizados con otros temas. A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos califica de genocidio los sucesos de Xinjiang en China, solo 1 de cada 5 estadounidenses saben que es la región de China con más población musulmana per cápita. Y solo el 41% puede identificar la bandera del segundo país más poblado del mundo, la India. Por término medio, los estadounidenses dan más respuestas correctas que incorrectas a las 12 preguntas que basaron el estudio. La media de las respuestas correctas fue de 6,3, mientras que la mediana es de 7. Pero la encuesta revela que los niveles de conocimiento internacional varían en función de quién las responda. Los estadounidenses con más estudios tienden a obtener una puntuación más alta. Por ejemplo, que los que tienen, obviamente, menos estudios. Los hombres también tienden a acertar más preguntas que las mujeres, según la encuesta, y los estadounidenses de mayor edad y los más interesados en la política exterior también tienden a obtener mejores resultados. Los grupos de partidos políticos son más o menos similares en sus niveles generales de conocimiento internacional, aunque los republicanos conservadores y los demócratas liberales tienden a apuntar más alto en la escala que sus homólogos más moderados. Los conocimientos internacionales también están relacionados con el interés general de los ciudadanos por la política exterior. Los que declaran estar muy o algo interesados en el tema responden correctamente a una media de 7,4 preguntas frente a solo 4,6 preguntas correctas para los que no están demasiado o nada interesados en la política exterior. Los que siguen las noticias internacionales también tienden a tener mayores conocimientos internacionales que obviamente los que están menos comprometidos con lo que pasa fuera de sus fronteras. Los que han visitado al menos un país fuera de los Estados Unidos también obtienen una puntuación más alta en la escala de conocimientos internacionales que los que no han viajado al extranjero, incluso después de tener en cuenta las diferencias de educación e ingresos. Parte del objetivo de la encuesta era simplemente comprender estos factores. ¿Qué saben los estadounidenses sobre asuntos internacionales y más, concretamente, cómo varían los conocimientos entre los subgrupos demográficos? Pero otro objetivo de la encuesta era también entender cómo los conocimientos pueden afectar las actitudes. Se descubrió entonces que las personas que saben más sobre un tema suelen tener opiniones diferentes acerca del mismo. Por ejemplo, las personas que saben que Ucrania no es miembro de la OTAN son más propensas a tener una opinión favorable hacia la OTAN y a decir que los Estados Unidos se beneficia mucho de su pertenencia a la organización, en comparación con quienes no saben que Ucrania no es una nación miembro del Tratado del Atlántico Norte. Ese mismo grupo es también más propenso a tener opiniones negativas sobre Rusia, a no tener confianza en el presidente Vladimir Ruso y a describir a Rusia como un enemigo de los Estados Unidos. Pero, del mismo modo, la encuesta también revela que los que conocen la capital de Afganistán son más críticos con la retirada de los Estados Unidos y con la forma en que se ha llevado a cabo los que no conocen la capital de Afganistán. Los que saben dónde se encuentra la embajada de los Estados Unidos en Israel, tras el traslado, por ejemplo, en el año 2018 a Jerusalén, también son más propensos a decir que las relaciones entre Estados Unidos e Irán son buenas que los que no lo saben. Pero hay pocas diferencias entre el 17% de los estadounidenses que saben que Xinjiang es la región de China con más población musulmana per cápita y los que no lo saben cuando se trata acerca de las opiniones sobre China o el presidente chino Xi Jinping. Más allá de la cuestión de cómo se relacionan las preguntas de conocimiento específicas con las actitudes sobre ese ámbito temático, por ejemplo, cómo se relacionan los conocimientos sobre la OTAN con las opiniones acerca de la organización, también podemos explorar de forma más general si las personas que tienen más conocimientos internacionales opinan de forma diferente sobre un sinfín de cuestiones globales que las que tienen menos conocimientos internacionales. Para ello, se utilizó una escala de las 12 preguntas, dividiendo a las personas en grupos de conocimiento alto, es decir, los que respondieron correctamente a entre 9 y 12 preguntas, medio entre los que respondieron entre 5 y 8 preguntas y bajo entre los que respondieron entre 0 y 4. Alrededor de un tercio del público estadounidense se encuentra en cada uno de estos tres grupos respectivamente. En general, se ve que los conocimientos internacionales están relacionados con la actitud sobre una serie de cuestiones. Las personas con mayores niveles de conocimiento tienen opiniones más positivas sobre la Unión Europea, la OTAN e Israel. También tienen más confianza en el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden. Sin embargo, cuando se trata de Rusia y China, las personas con mayores niveles de conocimiento tienden a ser muchísimo más críticas. Es más probable que vean a los dos países de forma desfavorable, que los describan como enemigos de los Estados Unidos y que tengan poca o ninguna confianza en ninguno de sus respectivos presidentes. Y mientras que los estadounidenses en general son igualmente propensos a describir a China y a Estados Unidos como la primera economía del mundo, las personas con altos niveles de conocimiento internacional son significativamente más propensas que las que tienen menos conocimientos a decir que Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo, lo que refleja las evaluaciones del Producto Interior Bruto recopiladas por el Fondo Monetario Internacional. En resumen, estas son algunas de las principales conclusiones de una nueva encuesta realizada por el Pew Research Center en el panel de tendencias americanas, representativo a nivel nacional con una población de entre 3.581 adultos, que fue realizada entre el 21 al 27 de marzo de este año 2022. La encuesta también concluye que, en lo que respecta a las cuatro preguntas que se formularon anteriormente, el nivel de conocimiento internacional de los estadounidenses es similar o superior al que tenían en el pasado. En el caso de la identificación del líder de Corea del Norte o del símbolo de la moneda euro, el conocimiento de los estadounidenses no ha cambiado significativamente desde que se formularon las preguntas por última vez en el año 2015 y 2013 respectivamente. Pero cuando se trata de identificar al secretario de Estado de los Estados Unidos, son más los que pueden identificar al secretario Anthony Blinken, un 51%, que los que podían identificar al anterior secretario Rex Tillerson, que solo en un 44% en junio del año 2017. También son más los estadounidenses que pueden identificar al primer ministro británico ahora, un 65%, que los que podían hacerlo en el año 2017, que correspondió a un 56%. Aunque esta encuesta más reciente se realizó tras un escándalo que mantuvo obviamente a Boris Johnson en las noticias. Si desean obviamente ampliar en esta encuesta, pueden encontrarla ustedes en la web del Pew Research Center, el cual es uno de los centros de investigación más serios y prestigiosos sobre estadística y análisis político de los Estados Unidos. De esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos con algo más de música y volvemos con nuestra sección Lo que estamos viendo. Oh, lo que estamos viendo. Vamos a irnos a Colombia, China y Sudán. Iniciemos en Colombia. Y es que en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo pasado, los dos primeros clasificados fueron el líder de la oposición de izquierda, Gustavo Petro, con un 40%, y Rodolfo Hernández, un magnate populista independiente que surgió a finales de la campaña con un mensaje anticorrupción. Los dos se enfrentarán en la segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo 19 de junio. Ambos han prometido una reorientación del país en un momento de gran desigualdad, aumento de la violencia y tensiones sociales latentes. Para Petro, la respuesta está en gravar mucho más a las personas que tienen amplios ingresos de dinero, ampliar masivamente la red de seguridad social, ir transitoriamente hacia la descarbonización de la economía y una serie de propuestas que van abarcando un proyecto de país mucho más amplio. Por su parte, Hernández ha hablado de recortar impuestos, reducir la burocracia del Estado e incluso legalizar la cocaína. Sin embargo, carece de un programa político claro y de propuestas sólidas. Incluso ya se ha cuestionado que, a pesar de tener un mensaje que ha llegado a la gente, realmente carece del talante de un estadista, ya que ni siquiera ha participado en los debates presidenciales y su programa de gobierno, más allá de algunas frases grandilocuentes, es absolutamente no es claro. Con lo cual hay que agregar que ya la derecha, el uribismo y los partidos tradicionales que fueron parte del blanco de los ataques que hizo justamente Hernández, ya se han alineado justamente con este candidato, lo que hace suponer que, más allá de venderse como una alternativa, terminaría siendo exactamente más de lo mismo. Habrá que ver entonces cómo avanza la campaña en los próximos días en este país. Desde Colombia nos vamos ahora al otro lado del planeta, a la China. Y es que en una sorprendente reprimenda, 8 países del Pacífico estropearon la gran cumbre virtual de China para la región al rechazar, de momento, una amplia propuesta de asociación con Pekín que las potencias occidentales consideraban un caballo de Troya y que justamente estuvieron presionando a estos países para tratar de darle largas a esta reunión. El Pacífico necesita de auténticos socios, no superpotencias centradas en el poder. Esto fue lo que tuiteó el lunes pasado el primer ministro de Fiji tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi. Yi ha realizado una gira relámpago por toda la región para recabar apoyos a la visión de China para la región. Pero su viaje comenzó con el pie izquierdo, cuando Fiji se adhirió el viernes pasado al marco económico Indo-Pacífico liderado por los Estados Unidos, la última respuesta de Washington a la iniciativa del cinturón y la ruta de China. El doble desaire fue acogido con satisfacción por Australia, que es el país más preocupado porque Pekín gane influencia en su vecindario. No obstante, China ya se ha anotado un importante tanto al firmar un acuerdo de seguridad con las Islas Salomón y está negociando un acuerdo similar con Kiribati. Wang Yi trató de disipar los temores instando a los países de las Islas del Pacífico a no estar demasiado ansiosos por aceptar la oferta de Pekín. Mientras tanto, se espera que continúe este juego geopolítico entre China y Occidente y estaremos indudablemente mirando cómo avanza este tablero geopolítico en ese lugar del planeta. Y ahora nos vamos desde la China, nos vamos al continente africano y puntualmente a Sudán. Y es que parece haber algunas noticias interesantes en este país. Y es que horas después de levantar el domingo el estado de emergencia de 7 meses, vigente desde el golpe de estado de octubre del año 2021, las autoridades comenzaron a liberar a algunos manifestantes encarcelados. Durante meses, el país se ha visto sacudido por masivas protestas callejeras en las que han muerto casi 100 personas, muchas de ellas por disparos de las fuerzas de seguridad, mientras los llamados a que se elimine el decreto habían alcanzado ya un punto álgido. El jefe del ejército, Abdel Fattah al-Burhan, dice que el fin de la emergencia creará buenas vibraciones para un diálogo fructífero y significativo que logre la estabilidad durante el periodo de transición, comentó. Lo que significa que está dispuesto a hablar con el ala civil del gabinete. ¿A qué se debe entonces este cambio de opinión? Todo indica que a una cuestión de dinero. y es que Sudán necesita volver al gobierno civil para obtener ayuda occidental y alivio de la deuda para ayudar a su economía. Lo que ha ido de mal en peor con los generales al mando y ahora están al borde del colapso económico. Pero igualmente no hay que entusiasmarse demasiado. Al-Burhan debe ahora convencer a los mismos líderes civiles que sus soldados destituyeron en el golpe de que ahora se toma en serio la entrega al poder y una suerte de vuelta a la democracia o por lo menos al poder civil en este país. Habrá igualmente que estar entonces atentos a cómo evoluciona la situación justamente en este país de África. This don't even feel like falling. Gravity won't forget how to bring me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule I had you break it. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. I pray it won't fade away. I can see your halo, halo, halo. Oh, I can see your halo, halo. Números duros. Nos vamos a ir a la Unión Europea, a Israel, Emiratos Árabes Unidos y Lituania. El número que nos lleva a la Unión Europea es 2/3. Y es que tras semanas de tensas negociaciones, los líderes de la Unión Europea acordaron a última hora del lunes un embargo de 2/3 del petróleo para que el bloque de lo que el bloque importa actualmente de Rusia. Pero hay una trampa. Hungría, que se ha mantenido al margen, probablemente obtendrá una exención indefinida para abandonar su veto. Desde la Unión Europea nos vamos ahora a Israel y los Emiratos Árabes Unidos, y el número que nos lleva allí es 96. El martes, Israel y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo comercial histórico, el primero de Israel con un país árabe. El acuerdo eliminará el 96% de los aranceles entre ambos países, que normalizaron sus relaciones hace menos de 2 años en virtud de los acuerdos de nombre Abraham. Y el siguiente número nos lleva a Europa y puntualmente a Lituania, y es 5 millones. Y es que los lituanos han aportado 5 millones de euros, cerca de 5,4 millones de dólares, en una campaña de crowdfunding online para comprar un dron militar de nombre Bayraktar TB2 para Ucrania. Los vehículos aéreos no tripulados de fabricación turca están marcando la diferencia en el campo de batalla para los ucranianos porque permiten realizar ataques aéreos con muchísima precisión. She thought I